Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero es que requete muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que le da vida al programa Aire Puro, porque le dan vida escuchando, siguiendo el espacio, compartiéndolo y también retroalimentándonos, entregándonos, compartiendo material, posibles entrevistas, etcétera. Todo eso se reagradece tanto desde la Radio Placeres, La Voz de Paine, Radio Extremo de Reñaca Alto, Radio Choyun, Radio Aini y todos los espacios que nos retransmiten, Radio JGM, etc. En el Aire Puro 889 tenemos varias cosas. Tenemos oficios en ruta, le agradecemos ahí a Nico Responsable. En los oficios en ruta tenemos los talabarteros, ¿ya? Ahí va a salir dentro del oficio el tema de los talabarteros. También tenemos una serie de poesías insurgentes recordando a Julia Chuñil a propósito de el año, ya desde su desaparición el 8 de noviembre del 2024. También les agradecemos a Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor de Panamá, quien nos manda un reporte desde Belén do Pará a propósito de la cumbre de los climas, pero en este caso del pueblo, ya que se está desarrollando la cumbre del clima y de los temas ambientales en Brasil. A propósito de eso mismo, se está desarrollando en Belén do Pará la cumbre de los pueblos, para ver también desde las alternativas cómo se pueden abordar los desafíos que tenemos al respecto. Y también vamos a tener varias cuñas formativas e informativas, y desde el Centro de Producciones Radiofónicas Argentinas y la UNESCO, quienes destacan distintos medios de comunicación comunitario que se vinculan con el medio ambiente, incluso pueden buscar el Aire Puro, está en eso, si ponen UNESCO y Aire Puro les va a salir ahí una entrevista. Y ahora vamos a difundir la radio Campasquis de Perú, otro medio de comunicación alternativo y comunitario que tiene las temáticas socioambientales como un eje central de lo que comparte y lo que transmite. El ser humano. ¿Qué bicho más desagradecido el ser humano? Uno se desvive por él, por darles todo. Joda, placeres, lujuria, sexo, droga, rock and roll. ¿Y cómo te lo pagan? 5 minutos antes de pelarse. ¡Ay, señor! ¡Perdona mi pecado! ¡Quiero vivir en tu reino! ¡Quiero ser tu siervo! Por favor. ¿Qué señor? ¡Mi señor! Sos bien porque no lo conocen aquel. Yo les digo porque yo arranqué laburando con él. Al principio éramos socios. Va, socio, él siempre fue patrón, ¿no? El mundo, así como lo ven, 6 días laburando de corrido me tuvo. Pará un poquito, hermano. Sos patrón, ¿quién te apura? Laburá uno, descansá 3. ¿Cuál es el problema? Ahí no aguanté más y me abrí. Abrí mi negocio para sonar mi cuenta propia. Costó, ¿eh? Arranqué de abajo. 2 brazas y un medio tanque. No tenía más. Aparte del servicio que les brinda, que yo no sé realmente qué es lo que les brinda. Perfectamente su eslogan podría ser: ser humano, sufra toda su vida, que cuando reviente se va a pudrir del aburrimiento que es el cielo. ¿Ustedes no saben lo que es el cielo? Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? No está mal, ¿no? Para ir a descansar 2, 3 días como la floresta, una cosa de esa. Porque descansar se descansa bien, ¿no? Como en la floresta. Precioso balneario. Me voy a comprar una casita en la floresta. Una cabañita. Voy a poner uno de esos nombres compuestos. Vieron que le ponen nombres compuestos como a los kioscos. Mari Dan. Dani Fer. Lucifer lo voy a poner yo. No, por favor. Ojo. Allá en el paraíso se descansa bien, ¿no? Cuando no te despierta con el arpa. Ah, porque aquel es loco por el arpa. Agarra a los angelitos o que tiene con el pañal de nube, les da arpitas chiquitas para que te anden revoloteando. Dale una pelota, una bicicleta, unos roller patines, el botija está rechoncho de gordo. Precioso con reclame de Johnson y Johnson, pero no con querubín. Yo por eso los miedos los tengo todo el día. Vaya a comprarle merca al tío. Traiga paso y ya se fuma uno. Fíjese si la hermanita está laburando en Italia. Mira, sí, no. Pero no, no. A veces que entre el ser humano y uno no hay química, digámosle así. Andan diciendo por ahí de que voy a buscar algo allá donde yo perdí un poncho. ¿Qué poncho voy a perder yo? 600 grabas acá abajo. ¿Qué voy a andar de poncho? ¡Soy Gil! 3.000 años llevan, tratando de hablar con aquel. ¿Y le responde? Aquel no responde. ¿Cuándo les va a entrar en la cabecita? Aquel no responde. Hasta luego, nos vemos prontito. Chao, mi vida. Se está acabando el petróleo. En Europa se está encareciendo la gasolina, pero no importa. Con la nueva tecnología de biocombustibles hay solución. La caña de azúcar, el aceite de palma y la soja simplemente se convierten en gasolina. En China, cada vez más gente puede comprar y comer carne. Para alimentar los chanchos, crece la demanda de soya, que proviene de Brasil. Para que los europeos puedan viajar en carro y los chinos comer más carne, los brasileños están acabando con sus bosques. Talan la selva amazónica y el inmenso bosque del Cerrado para sembrar soja, caña y palma. Esto no es ecológico, pero rentable. Son las matemáticas de una economía mundial que quiere pintarse de verde. En una economía verde, no es tan importante ser ecológico. Solo hay que parecerlo. El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. El que no sabe es un imbécil. Y el que sabe y calla es un criminal. Bertolt Brecht. Kamisaraki, Gilatanaka, Kuyakanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega, del programa de Radio Aini, y estamos en Aire Puro. Oficios en la ruta. Oficios en la ruta hoy día nos trae a Puente Alto, Región Metropolitana, Santiago, aquí población La Papelera, para conversar con Jorge Céspedes Romero a propósito del trabajo en cuero. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal, Nicolás? Aquí estamos, bien, bien. Jorge, bueno, tú dentro de tus actividades tienes este oficio del cuero, se conoce por ahí como talabartería, pero queríamos conocer un poquito desde tu vivencia, desde tu experiencia, primero, ¿cómo aprendiste a trabajar el cuero? Mira, yo allá por el año 83, 84, 85, por ahí, yo me hice zapatero. Yo era zapatero remendón. Quería tener un par de chalas artesanales y me recomendaron un amigo de otro amigo que sabía hacer. Y lo fui a ver y él era zapatero remendón. Y él me dijo, ¿sabes que yo no tengo tiempo de hacerte las chalas, pero hácetelas tú y yo te voy diciendo cómo? Y fuimos, compramos el cuero, la horma, y me hice las chalas ahí en el taller de él, pero él se equivocó en la horma. Uh-huh. Me quedaron grandes, así que las vendí, y con la plata esa volví a comprar una horma ya más normal, ya había entendido ya lo de las hormas. Por ejemplo, si tú calzas 41, la horma es dos números más chicos, tienes que comprar una 39, uh-huh. Es increíble. Y mientras hacía mis chalas, lo vi como arreglaba zapatos. Entonces junté zapatos de la familia y los uh-huh. llevé. Y los arreglé, y en ese tiempo hacía trueque con mi familia en Pirque, que eran del campo, entonces les arreglaba zapatos y ellos me pagaban con porotos, con cebollas, con papas. Y empecé así hasta que me quedé en la misma reparadora de calzado de Carlos un tiempo, y después ya me fui a mi casa y instalé la reparadora. Y así, entonces, esa fue mi llegada al cuero, digamos, ya arreglando zapatos primero. Y después me puse a hacer chalas artesanales. De hecho, en los eventos que habían en la época, ahí te hablo del año 87, 88, cuando íbamos a las peñas o a las manifestaciones, yo aprovechaba de mirar muchos modelos de chala y inventé chala, hice hartas chalas durante un tiempo. En ese tiempo entonces era como quizá utilitario el producto, digamos, eran vestimentas. Eso después cambia, empieza a hacer otros productos. ¿Qué otras cosas la gente le gusta o a ti te gusta hacer para la venta de, claro, en cuero? Lo que pasa es que la chala después empezó a competir mucho con la chala china, con el zapato extranjero y todas esas cuestiones, y de hecho la reparación de calzado ya no salía a cuenta. Entonces yo empecé a hacer bolsos de cuero cosidos a mano, y siempre me ha gustado y todavía hacer los cosidos a mano. Entonces ahí me metí, me hice un bolso para mí primero, después lo vendí y empecé a hacer bolso, y actualmente sigo en eso, haciendo bolso. Estoy tratando de hacer mejores terminaciones, ahora han aparecido más productos para las terminaciones, y ahora estoy en este momento haciendo billeteras, pero también cosidas a mano. O sea, creo que el encanto de la artesanía en cuero tiene que ser cosida a mano, no a máquina. Siento yo que pierde el encanto, es como... tiene más trabajo, obviamente, y yo en los bolsos míos, por ejemplo, una característica que yo le hago una pasada de costura a la correa también, a la correa que va al hombro. Entonces me queda la sensación que queda más firme de todas maneras, y es una característica. Si pudiéramos como graficar hablando en este programa de radio, ¿cómo se hace un bolso desde que se tiene el paño de cuero? ¿Cómo, claro, cómo es el paso a paso, digamos? Ya, mira, yo compro el cuero, ¿cierto? Lo elijo de que me guste el color, la textura, y hay que fijarse que no tenga corte. Es curioso, pero el cuero chileno tiene más marcas de corte que el cuero argentino. Y es porque acá se usa alambre púa. Allá ya no se usa el alambre púa. Entonces el vacuno a veces pasa por el alambrado y se rompe. Y eso debilita el cuero. Se nota muy levemente, pero bueno, al ojo de uno ya que lo conoce, esa marca de cuero después se puede abrir. Es un detalle ese. Es como una cicatriz. Claro, claro. Y entonces yo después tengo moldes hechos ya de bolsos que he hecho durante años. Debo tener como 6 bolsos distintos, de distintos tamaños. Entonces con ese molde los marco. Los corto con cortacartón y después empiezo el pegado. Ahí ya voy pegando el costado primero. Depende el modelo, si tengo que pegarle hebilla para que cierre el bolso primero. Entonces lo voy pegando, lo martillo después para ese proceso de pegado, digamos. Y después tengo una... ¿cuántos se llaman? Ah, mira, se me va el nombre ahora. Lo uso todos los días casi, que es para marcar donde va la aguja. Entonces así me queda uniforme la costura. Antes me había hecho con un pedazo de cacho una especie de gramil para marcar por toda la orilla para que también la quede derecha. Ahora los chinos, afortunadamente, en AliExpress están vendiendo un montón de cuestiones, así que ahora me compré una pieza más profesional y que es más cómoda para trabajar. Entonces, después que punteo todo eso, ya me dedico a coser con 2 agujas. Y eso tiene un detalle importante, porque siempre hay que meter, como metiste la primera aguja, tenés que durante toda la costura meter esa primera aguja. Por ejemplo, yo casi siempre meto primero la aguja por el lado derecho, siempre. Entonces después voy metiendo la otra y siempre cargo el hilo por un lado, porque si se equivoca uno, yo por lo menos noto la marca. Mi esposa me dice, pero si no se nota. No, y se nota. Entonces, después de esa costura hay que rematar los hilos, ¿cierto? La costura, y hay que aprender a dónde terminar la costura para que no te termine a medio camino, digamos. Entonces, cuando coso la correa, por ejemplo, que mide 1,25 m comúnmente, yo uso un hilo que tiene como 8 metros de largo para coserlo, para que no se interrumpa. Entonces las primeras costuras son complicadas, se enreda, quedan los pelos de los gatos metidos, yo me tengo que irlo limpiando, todo con el bestial. Y después de eso ya pulir los bordes, que eso lo hago ahí con un dremel, con una lija finita, y ahora se le echa un producto que se llama toconole, que es como una pasta. Esa es una cuestión que le aprendí hace poco. Y después de eso ya ponerle un brillo natural que se le pone, que es un polish que le llaman, y está listo el bolso, digamos. Eso es más o menos a grandes rasgos el proceso. Super. ¿Cómo está el circuito hoy día de la artesanía en cuero en Santiago, pensemos, o en otros lugares en que puedes exponer y vender tus creaciones? Mira, yo no salgo a exponer, ¿eh? Porque yo todo lo vendo por internet y por teléfono, digamos, la gente que sabe me manda a hacer o me pide. Uh-huh. Pero el hay mucha artesanía industrial en las ferias artesanales. Uh-huh. Ahora está viendo por ahí que parece que salió una ley del artesano ahora y se va a exigir que en algunas ferias sean realmente artesanos. Porque hay mucha artesanía industrial. De hecho, yo creo que eso nos ha costado a los artesanos de competir con las artesanías chinas que llegan de afuera y de Paraguay. De Paraguay también llega mucha costura a máquina. Entonces, claro, una persona cose a máquina un bolso y se debe demorar un par de horas, me imagino. Yo para coser un bolso de los míos me demoro 3-4 días en coserlo a mano. Claro. Pero yo tengo el bolso con que ando ahora, que está bien deteriorado ya, yo lo debo tener hace unos 15 años. Y las costuras están todas bien. Ajá. O sea, no es por cachiporrearme, pero es la costura a mano que realmente es más eterna, de claro. todas maneras. Claro. Entonces yo creo que el problema que hay en el circuito de artesanos es ese, que no podemos competir con lo industrial económicamente. Jorge, finalmente, si alguien quisiera por ahí conocer tu trabajo, ubicarte, ¿tienes algún tipo de contacto o red que quieras compartir? Sí, mira, yo tengo un sitio web que se llama recitelas.cl. Le pusimos recitela porque yo años atrás y hacía unos cuadros con telas, con telas recicladas. Entonces, y también quería poner mi poesía ahí, entonces por eso se nos ocurrió recitela, por recitar y por telas recicladas también. Bueno. Entonces ahí estoy ahora poniendo algunas fotos de los bolsos, de las billeteras que estoy haciendo ahora, porque estoy explorando en la billetera ahora, cosida a mano también. Es un trabajo más finito, apareció un pegamento nuevo que no es el agoré, que es un pegamento que es al agua, que es como la cola fría y está bien bueno para hacer la marroquinería, todas estas costuras chicas. Así que ahí estamos experimentando eso. Ya yo creo que esta semana que viene voy a poner fotos de las billeteras también. Ya, pues gracias a Jorge Céspedes Romero ahí de Puente Alto. Vale, gracias Nicolás.

¡No dejen que mueran las flores! Porque ellas alegran vuestras vidas. Sí, los árboles son tus amigos, son los pulmones de la vida. Abre tus ojos, amigo mío, y sentirás en tu noble corazón la agonía de nuestro planeta que grita con desesperación. ¡Juntemos las manos! ¡Luchemos, hermanos! ¡No bajemos los brazos! ¡Ella nos espera para cobijarnos! Los niños saben lo que los adultos usualmente han olvidado. Escúchalos. Este es un consejo aire puro. La caridad empieza por casa. Apoyo a un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Julia Chuñil Katikura continúa desaparecida, han sucedido cosas, han trascendido informaciones. Sin embargo, aún no sabemos dónde está Julia Chuñil, dónde están sus animales tan queridos, dónde está la justicia en este caso. El grupo de Instagram que se ha formado Insurgentes Populares ha hecho un trabajo de recopilación de poesía, de textos, de manifestaciones de apoyo para esta causa. Y a continuación compartiremos un extracto, algunas de ellas, algunos versos, algunas palabras de distintas personas que han querido manifestarse pidiendo justicia para Julia, compartiendo sus sentires, ofreciendo sus poesías también. Así que compartimos a continuación algunas de las poesías y muestras de apoyo para que exista justicia para Julia Chuñil. Insurgentes Populares es el grupo, es el nombre que se ha conformado. Quienes quieran ahí mandar sus poesías, sus muestras de apoyo, por favor, comunicarse, buscarlo, búsquelo en su buscador preferido y encuentra a este grupo de personas que estamos pidiendo justicia a través de poesía en este caso. Escuchamos entonces a Jocelyn Fuente Alba desde Chile, a Noemí Duranti desde Buenos Aires, también desde Argentina a Romeo Divita, escuchamos a Mario Contreras de Chiloé, a Claudia Ancho Boroa desde el territorio Folleco en Temuco, a Rubén Cifuentes desde Temuco también y a José Onías desde Colombia. Y cerramos con una pequeña pista musical. Compartimos entonces esta poesía pidiendo justicia para Julia Chuñil Katikura. Poema Julia Chuñil. ¿Quién le quita al ave el vuelo? ¿Quién mezquina el agua al estero? ¿Quién instala líneas fronterizas entre la tierra y el cielo? Pueden hacer todo eso y más, pero apagar tu voz aún así no pudieron. Somos la voz que clama el fuego. Somos la espalda que cargó el peso de tus palabras en hierro. Aunque tú hayas emprendido vuelo, nadie profanará tu sueño, nadie callará tu canto o el purrum que nace en tu suelo. Contigo, Julia, no pudieron. No pudieron borrar tu escritura en voces de mil poetas. No podrán callar tu llanto en sus cabezas. Porque no hay día que el alma duerma. Tu alma y tu voz siempre serán eternas. Hola, mi nombre es Noemí Duranti, soy de Buenos Aires, Argentina, y he escrito un sencillo poema para exigir la detención inmediata y el encarcelamiento de los asesinos de nuestra ñaña Julia Chuñil, desaparecida hace casi un año. El poema se llama Nunca te vendiste a los opresores, y dice así. Hace casi un año fuiste en busca de tus animalitos perdidos. ¿Dónde estás, Julia Chuñil? Los usurpadores de tierras te persiguen desde hace años. Te silenciaron por cuidar los bosques y montañas que te vieron nacer. por defender el sol que alumbra las tierras de tus abuelos, las tierras de tus nietos. Desapareciste por defender tu Pachamama. ¿Dónde estás, Julia Chunil? El rocío de las flores es testigo, junto a los ríos y todos los frutos, que los amaste hasta el desgarro. Nunca te vendiste a los opresores. Vos sabés que tu pueblo mapuche te ama. Siempre serás de ellos. Los invasores crónicos no podrán apagar tu voz jamás, porque tu palabra es más poderosa que sus manos asesinas. Te seguimos buscando. ¿Dónde estás, Julia Chunil? Muchas gracias a todos y todas. Este poema a Julia Chunil. Yo soy Roberto Romeo Divita, escritor de la Argentina. Mi poema se llama Avia Ayala, dedicado a Julia Chunil, desaparecida y mártir por defender sus derechos y el de los suyos. Avia Ayala, la gran nación continental para los pueblos originarios, América para los europeos. El monarca envió sus súbditos y estos posaron sus pies sobre Avia Ayala. ¡Ay, monarca! No había yum, adulón, adulones. No había aquella, flojo, flojos. No había suba, ladrón, ladrones. No había yuya, mentiroso, mentirosos. Que no fueran deshonrado por todos nosotros. Ellos nos impusieron la mita, el yanaconazgo, la encomienda, la obediencia, el temor, la credulidad, las traiciones y el silencio mortal. A papá y Julia Chunil Katikura. Cheumuleimi, cheumuleimi, tami cheguas cholito piñei. Papá y Julia Chunil, cheumuleimi, cheumuleita mi ayen. Cheumulita mi sumu, cheumulita mi checan, mna huesa anai, huesa sumumeu, compiu que hueñan clean, cheumuli mi chi, huestupe tain papai, huestupe tain papai, Julia Chunil cachicura, cuchal tu mi, huestupe tain papai, Julia Chunil catricura. Papai Julia Chunil, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estará tu perro cholito? Papá y Julia Chunil, ¿dónde estarás? ¿Dónde está tu sonrisa? ¿Dónde está tu hablar? ¿Dónde está tu caminar? ¡Qué triste noticia! Nuestros corazones están tristes. ¿Dónde estará? Que aparezca nuestra papá y que aparezca nuestra papá y Julia Chunil Catricura. Hola, soy Mario Contreras Vega, poeta chilote. En mi precario homenaje a Julia Chunil, el libro de mis muertos. Esto es lo que os declaro. Somos pocos y son muchos nuestros muertos. Algunos de ellos murieron y jamás supimos sus nombres. Así como no supimos ni de dónde llegaron a este mundo. De lo que algo sabemos, la mayor parte murieron siendo anónimos. Esto es, siendo simples humanos que vinieron a la tierra solo a producir, para enriquecer a quienes decían que mandaban, pues ellos eran los dueños del trabajo y del pan. El mundo nunca se preocupó por los anónimos. Los historiadores solo recogieron los nombres de quienes ordenaban los degüellos y luego repartían con sus capitanes el oro y las mujeres. Más tarde, no mucho más tarde, os lo aseguro, los mercaderes asumieron con los ojos inflados de avaricia el poder. Hoy existe algo que todos conocemos. Los mercaderes son los dueños de la banca, los que nos roban el agua, la tierra y el pan, los que ordenan las guerras para seguir llenando sus arcas con el oro robado detrás de cada guerra y el miedo incrustado en las conciencias. Los nuestros apenas si supieron que formaban parte de aquella multitud que carecía de palabras. Solo callar y producir fue su destino manifiesto. Hubo algunos, sin embargo, que quisieron liberarse de aquella esclavitud. Querían tener tiempo para amar y cantar y tal vez endechar junto a sus muertos, proteger a sus hijos, sus nietos y bisnietos de sus pocas pertenencias y mecer junto a su pecho a aquellos que clamaban por un poco de leche y de añayes. Entre ellos estuvo nuestra Julia Chuñil. Ella amaba a los suyos y se defendía con bravura la tierra que le daba el sustento a su pueblo, que le permitía ser libre para pedirnos que sigamos su ejemplo de coraje, que no temamos a quienes tentaban coartar nuestros sueños. Desde que aprendió a conversar con los árboles y el río, nos lo vino diciendo. Desde que aprendió a saludar a las aves del cielo y apaciguar a los zorros asustados y a los frágiles pudúes, nuestra Julia Chuñil, junto a su perro Cholito, que seguirá persiguiendo a los pájaros del bosque en el cielo de los perros. Para ella son estos humildes versos, ya que soy, como dicen algunos, el poeta de la aldea, el que lee su Biblia cada día y observa entristecido los arreboles que en el cielo nos recuerdan nuestra historia de cada día, que para sí mismo profetiza, aunque sabe que ya nadie lo escucha. Querida Julia Chuñil Catricura, hoy me inclino tardío y avergonzado ante ti. Gracias por ayudarnos a entender lo que ha de suceder con los pobres del mundo, si no decantan su conciencia y se alzan al fin en rebelión. Muchas gracias. Y un saludo fraterno y mi apoyo humano, poético, desde las tierras de Chiloé, a la familia y a todos los que luchan contra el capitalismo agresor, contra el imperialismo y contra la ausencia de libertad a los pueblos originarios. Gracias. Julia Chuñil, ahora que la defensa del agua vuelve a encender las hogueras calcinantes de la vieja Inquisición y se arrojan al fuego los tiernos cuerpos amados, ahora que las poderosas calderas de la industria funden rojos y libres corazones, ahora que el valor de la vida será determinado por el fuego, dejemos entonces que arda y miremoslo arder. Aquí hay un grueso tronco nativo para avivar la llama. Hermano, sea el fuego y sea juez y justiciero. Julia Chuñil será la brasa que encienda los fogones. Julia Chuñil será la brasa que encienda los braseros. Julia Chuñil será la brasa que en su corazón encenderá la viva llama que arde. Hermano, sea el fuego, dejémoslo arder. Gracias. Insurgentes. Basta de morir, hay que nacer y vivir de nuevo. Alzar la voz como orquídea en la raíz del grano cobo. Somos barros obreros, barrios obreros, artistas y nuevos caminos.

consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Hola, hola, un gran saludo a todos los estimados radioescuchas y seguidores de Radio Placeretes. Un especial desde Belém do Pará, Brasil, en el marco de la Cumbre de los Pueblos. Una cumbre que ha estado aglutinada por organizaciones socioambientales, comunidades rurales como indígenas, campesinos, afro, que defienden la vida en contra de las falsas soluciones al cambio climático y, por supuesto, contra el extractivismo. Belém do Pará, Brasil, ha sido el epicentro de la Cumbre de los Pueblos, como un proyecto colectivo global ante la COP30, que es la cumbre de las partes de las Naciones Unidas para el cambio climático, en el cual durante estos 30 años las organizaciones socioambientales han denunciado que no ha existido ningún resultado favorable a la naturaleza y a la adaptación y mitigación de los efectos negativos del cambio climático. Hay que destacar que la Cumbre de los Pueblos, celebrada en la Universidad Federal de Belém do Pará, ha estado compuesta por una serie de actividades como seminarios, foros, debates y, por supuesto, 6 ejes temáticos que abordan el tema del racismo ambiental, el tema de la falsa solución al cambio climático, la transición energética justa, los derechos humanos, el feminismo comunitario, la territorialidad, entre otros temas de alta envergadura para el ambiente y los derechos humanos. Este sábado se estará realizando la mega marcha por el clima, en donde distintas organizaciones campesinas, indígenas, organizaciones de base, organizaciones eclesiásticas, organizaciones ecologistas, se darán marcha por la principal avenida de la ciudad de Belém do Pará. Queremos también enfatizar que el Movimiento por la Justicia Climática ha venido denunciando también los lobbies que se tienen en este espacio de la COP30, que prácticamente es un espacio oficialista en el cual se la ha tomado los accionistas de los hidrocarburos y de las mineras como otros proyectos como son los agronegocios. Esto en los primeros días de la cumbre de la oficialista hizo que los indígenas salieran en marcha y protestaran en el área sur de la COP30 como una forma de rechazo a la exclusión y a la falta de respuesta a la crisis climática que vive el planeta. Nosotros queremos destacar que para este domingo se va a realizar este pronunciamiento de parte de la Cumbre de los Pueblos como un proyecto colectivo global a partir de las comunidades, organizaciones socioambientales. Este es un reporte especial desde Belén do Pará, desde la Cumbre de los Pueblos. Soy Olomedo Carrasquilla Águila de RadioTemblor.org para Radio Placer. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. Cuando ya pitar los tres, se paraba y relinchaba. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. Como a las tres de la tarde silbó la locomotora. Arriba Villa, muchachos, pongan la metralladora. Como a las tres de la tarde silbó la locomotora. En la estación de Irapuato brillaban los horizontes. Allí combatió por tierra la brigada Bracamontes. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes. Oyes tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas, valiente, que atacaste el paredón. Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste esa Torreón. Adiós, Torres de Chihuahua, adiós, Torres de Cantera. Ya vino Francisco Villa a quitarles lo pantera. Ya llegó Francisco Villa a devolver la frontera. Ubicado en un lugar privilegiado por su abundante naturaleza y tranquilas aguas claras, Quintay es un destino imperdible. Su pintoresco pueblo y las ruinas de una ex ballenera invitan al visitante a impregnarse de historia y disfrutar de la naturaleza que abunda en este lugar. En Quintay, rodeadas por mucha vegetación, se encuentran las dos principales playas del lugar. La playa chica, a la cual puede llegar luego de un sendero rodeado de plantaciones de pinos e eucaliptus, se muestra cautivante por sus tranquilas aguas que la hacen un lugar perfecto para que los niños disfruten de las piscinas naturales que allí se forman. Al lado norte de Quintay se encuentra la Playa Grande, la que con más de un kilómetro de extensión se caracteriza por sus grandes olas, las que la hacen muy atractiva para el surf. Al lado norte de la playa podrás encontrar abundante vegetación y peculiares formaciones rocosas que dan forma a distintas cuevas, siendo la más grande la Cueva del Pirata. Súmenle a las dos playas la Caleta de Quintay y hayan otro sitio imperdible. Si llegan temprano, entren a las 8 y las 11 de la mañana podrás apreciar la actividad pesquera del lugar. En esta caleta abunda el congrio, la vieja, el rollizo, el viragay. También podrás encontrar erizos, locos, lapas, jaibas y otras exquisiteces del mar que puedes adquirir directamente de los botes. Finalmente, y para armar un paseo que dure un día completo bordeando el mar hacia el lado sur de la caleta, podrás visitar la ex ballenera más grande del país, hoy en día transformada en un museo que atiende todos los días del año. Cuenta además con una sala de exhibiciones recientemente restaurada donde se muestra la historia de la Casa de la Ballena. Exhibiciones gráficas y audiovisuales muestran la riqueza de especies marinas y la biodiversidad de la costa. Ubicada a 45 kilómetros al sur de Valparaíso, para llegar a Quintay puedes tomar la micro que sale desde la calle 12 de Febrero. El viaje no demora más de una hora. Paseos etnográficos o sexo en la playa, aprovechando la soledad del otoño, picnic con amistades o improvisados paseos para descubrir nuevos senderos, son solo algunas de las innumerables bondades del lugar y su gente, presentes hoy en nuestra ruta del ocio de Radio Placeres. Noticias en el aire puro 889. Muchas noticias para compartir con ustedes. Por ejemplo, la batalla por las ranas andinas. Expertos se unen en Chile para evitar su extinción. Las ranas del género Thelmatodius, habitantes ancestrales de los ecosistemas altoandinos, tienen hoy, como otras especies de anfibios alrededor del mundo, una amenaza silenciosa: la extinción. Ante ese escenario, la Universidad Andrés Bello será la anfitriona, o fue la anfitriona, del Taller Internacional para el Plan de Conservación de las Ranas Andinas, una cumbre científica que reunió a expertos de 9 países para diseñar estrategias concretas para su resguardo. Recordemos que parte de los desafíos importantes para esto tiene que ver con resguardar el agua y el equilibrio ecológico que implican estos importantes seres. Por otro lado, dentro de las noticias negativas, Tribunal Ambiental da luz verde al proyecto de sondajes mineros Vizcachitas en Putaendo. Ante eso, el municipio de Putaendo anunció que apelarán e interpondrán los recursos que sean necesarios para revertir el fallo. El segundo tribunal ambiental rechazó 6 reclamaciones expuestas contra la aprobación del proyecto Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas de Vizcachitas Holding en Putaendo, región de Valparaíso, tras concluir que su evaluación ambiental se realizó de manera adecuada y que fueron debidamente consideradas las observaciones de la comunidad sobre sus posibles impactos. A lo largo de la sentencia, explicó el Tribunal Ambiental, se revisó el procedimiento desarrollado por el SEA para atender las controversias de las reclamantes relacionadas con deficiencias en el análisis de eventuales impactos al recurso hídrico, flora, fauna, en particular el gato andino, los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, el valor turístico y el patrimonio cultural, entre otros elementos. Así que sigue la pelea ahí de Putaendo. Por otro lado, otra noticia para compartir con ustedes: inmobiliaria deberá pagar millonaria multa tras extraer agua ilegalmente del río Claro de Talca e instalar una pista de moto en su cauce. La justicia sancionó a la industria inmobiliaria e inversiones Santa Rosa con una multa superior a los 7 millones de pesos por intervenir ilegalmente el río Claro de Talca. 7 millones de pesos para una inmobiliaria debe ser nada. La compañía instaló una pista de moto en el cauce del río y construyó un pozo desde el cual extraía agua para el aseo de su personal. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a esta inmobiliaria por extraer ilegalmente el agua y por modificar su cauce. La empresa tiene que pagar esto. ¿Por qué? Porque es la dueña de un terreno en la ribera del río donde realizó estas intervenciones que no se pueden hacer. Las actas de la inspección de la Dirección General de Agua constataron la existencia de movimientos de tierra y acopio de materiales en áreas dentro del bien nacional de uso público. Así que va a tener que pagar importante esto, y la industria aseguró desconocer las restricciones sobre lo que podía realizar. Ni más ni menos, no sabía qué se puede y no se puede hacer en un paño de terreno que les pertenece. Y por último, dentro de las noticias, indígenas y campesinos de Atacama se manifiestan ante el megapuerto aprobado en hábitat clave para la tortuga en peligro de extinción. Polémica generó la aprobación de un megapuerto a instalarse en Bahía Chascos, donde comunidades indígenas, agrícolas y pescadoras denuncian que la intervención amenaza sus modos de vida y el hábitat más austral de la tortuga verde, una especie en peligro de desaparecer. Bahía Chascos, de la región de Atacama, alberga una biodiversidad especial. Contiene la pradera de pastos marinos más grandes de Chile. Anidan especies en peligro de extinción, como el pingüino de Humboldt o el yunco, y es el hábitat más austral en el Pacífico Oriental para la tortuga verde, también en riesgo de desaparecer. Cuando se da el fenómeno del desierto florido, el lugar queda rodeado de flores de colores. Hay una caleta de pescadores y comunidades agrícolas. Hoy el espacio está en disputa. Hay quienes quieren preservar la naturaleza del lugar y cultivar modos de vida que dependan de la salud del ecosistema, como la pesca artesanal, el ecoturismo y la construcción ancestral usando vegetación de los humedales como la totora. Pero todo esto se contrapone a la mega iniciativa que se acaba de aprobar para instalar una planta desaladora de agua de mar y un puerto que recibirá buques de carga de gran tamaño. Así que ahí, en Atacama, peleando en Bahía Chascos para resguardar el ecosistema que ahí anida y que lo ocupan como su hogar distintas especies. Estas son noticias en el aire puro, noticias que entendemos no serán para nada abordadas por otros medios de comunicación. Y por último de las noticias, una nueva actualización de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, presentada durante el Congreso Mundial de Conservación en Arabia Saudita, está revelando cifras alarmantes sobre el estado de la biodiversidad mundial en el 2025. Más de un cuarto de los animales, plantas y hongos evaluados se encuentran actualmente en riesgo de desaparecer, una advertencia clara de la profunda crisis ecológica que atraviesa el planeta, pero que un montón de gobernantes y postulantes a gobernantes piensan que no existe. Estas son las noticias, así que informarse muy bien, hay que informarse para poder desarrollar acciones lo más pertinente posible. Recuerden entonces, este es el aire puro 889 sonando por sus oídos. Hola, no, abuachi. Hola, no, abuachi. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Buena, buena, mami, vamos a sacar arena. César Jiménez ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena para ganar los pagarros. A mi Martínez, la vida vale la pena. Buena, buena, mami, vamos a sacar arena. José Mendoza ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena para ganar los pagarros. Cuando el arroyo se crece, son cosas que